Buenas noches, mi nombre es Carmen Reina. Bienvenidos y bienvenidas al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica al pasado y al presente. En esta oportunidad vamos a tener la cobertura que como Radio Urbana realizamos al segundo foro regional de defensa de tierra y territorio de CUDECA. Iniciamos con una presentación de la compañera Blanca y luego de Leiria Bay, que son lideresas de CUDECA, y luego tendremos la presentación de el foro sobre defensa, defensores de derechos humanos. En este participaron Anabela Cibrián, que es la primera parte, y después del corte escucharemos a Ramón Cadena. Gracias por estar con nosotros y les dejamos con esta cobertura. Tengo acá a la compañera Blanca Mejía, que es una defensora de derechos humanos de CUDECA. Nos encontramos justo en el segundo encuentro regional de defensores y defensoras de derechos humanos por el derecho a la tierra y el territorio. Blanca, cuéntenos cuáles son los objetivos de este encuentro, quiénes están participando y qué es lo que busca CUDECA al impulsar esta actividad. Claro, bueno, antes que todo, muchas gracias, ¿verdad, Reina, por este espacio, ¿verdad? Y a la radio, tengo entendido, ¿eh? En este caso, bueno, aquí en primero es la coalición internacional, o sea, ILC, el que promociona este segundo encuentro, porque CUDECA es miembro de la ILC, ¿verdad? Entonces, aquí, aparte de CUDECA, hay otras organizaciones, tanto como de Guatemala y de Honduras. Entonces, el objetivo, pues, es un poco ver, ¿verdad?, la cuestión de tierra y territorio, la criminalización contra defensores de derechos humanos. Ese es en sí el objetivo directamente entre las organizaciones tanto como Honduras y Guatemala, qué es lo que realmente perjudica a defensores de derechos humanos. En sí hay varios temas que estamos trabajando. Blanca, ¿quiénes están participando en este segundo encuentro? Bueno, como mencionaba, varias organizaciones de Honduras. Y en Guatemala está la Red para Defensores de Derechos, está CIES, está UBOC, está la Comunidad Xinca, están los compañeros de San Pablo, de San Marcos, y está en este caso también otro compañero de otra organización de aquí de Guatemala. Ay, se me escapa el nombre ahorita, pero sí somos varias organizaciones. Igual como la de Honduras, está Cocoche, la Red de Mujeres, hay otras organizaciones. ¿De este intercambio, como seguimiento, qué viene? Bueno, aparte del intercambio de experiencias, ¿verdad?, tanto como organizaciones y en los ambos países, de aquí es salir fortalecidos y, de hecho, darle el seguimiento que ya, como aquí son 3 días, ya mañana estableceremos qué seguimiento seguiremos dando para darle ese seguimiento. Como digo, es el segundo encuentro que tenemos. Blanca, una reflexión para la audiencia de Radio Urbana que nos escucha y sobre todo especialmente, ¿qué esperaríamos de la población urbana en solidaridad a la lucha de los defensores y defensoras de la tierra y el territorio? Claro, en este caso, pues, no solo en el área rural está la criminalización, sino que en sí a todo el país de Guatemala, ¿verdad? A todos los defensores de derechos humanos, cuando una organización o sea colectivo o individual, alguien defiende los derechos humanos, automáticamente en nuestro país somos criminalizados, ¿verdad? Entonces, no solo es en el área rural, sino también en el área urbana. Prueba de eso tenemos ahorita la persecución que hay contra Ramón Cadena, ¿verdad?, que es uno de los defensores de derechos humanos en Guatemala. Y en este caso, tal vez sería concientizar, ¿verdad?, o hacerle esa reflexión a los hermanos y hermanas guatemaltecos de que la lucha es de todos y tanto como CUDECA, bueno, ya no solo tiene presencia en el área del área rural, sino que también ya hay presencia como CUDECA en el área urbana, donde ya los académicos conscientes, los universitarios están entendiendo, logrando entender la lucha, ¿verdad? Que no solo el campesino o el indígena tiene que luchar, sino que aquí todos somos y somos un pueblo maya. Entonces, ¿cómo hacer reflexionar que los pueblos tenemos que unirnos? Y ahí sí que dejar esa reflexión y pedir esa conciencia, ¿verdad? Lograr analizar de que tenemos que unirnos todos como pueblo maya. Muchas gracias, entonces, Blanca. Y vamos entonces a hacer dos programas especiales para poder compartir con la audiencia de Radio Urbana lo que ha sido este foro. Muchas gracias. Defendiendo y ejerciendo nuestro derecho a la tierra y territorio. Entonces, retomando un poco, como ayer se recuerdan, estuvimos nuestra agenda fue básicamente para compartir esas experiencias de la lucha en la defensa de derechos, analizar cuál es la situación de las y los defensores. Pues el día de hoy empezamos con este panel que está integrado por los compañeros Anabela Cibrián y el compañero Ramón Cadena. Ellos ya vienen con la segunda parte, que es para que nosotros y nosotras como defensores de derechos podamos conocer qué hacer ante la persecución y criminalización. Justamente vamos a trabajar este tema durante todo el día, conocer los diferentes mecanismos y las experiencias de buenas prácticas. O sea que el día de ayer estuvimos conociendo, compartiendo, intercambiando experiencias, qué nos ha pasado, cuál es nuestra situación. Hoy ya viene, bueno, qué vamos a hacer ante eso, ¿verdad? Entonces, una de las conclusiones a que hemos llegado acá, bueno, somos pueblos, somos territorios y somos vida. Entonces, para eso, compañeros y compañeras, vamos a conocer qué hacer ahora. El objetivo de este panel es conocer las instancias internacionales existentes y sus procedimientos para acompañamiento y protección de defensores de derechos, así como la eficacia de dichos mecanismos. Entonces, ese es el objetivo de este panel, que los compañeros van a acompañarnos y van a compartirnos. Están los dos compañeros, quienes inicialmente tenían 15 minutos, pero creo que por la importancia de lo que ellos van a compartirnos, yo me voy a atrever a darles 20 minutos, porque inclusive la compañera Anabela Cibrián va a abordar un poco de lo que teníamos previsto que iba a abordar OACNUD, porque ellos no están presentes. Entonces la compañera tiene una experiencia, porque es su ámbito de trabajo también, y ella va a abordar ese algunos elementos de ese tema. Entonces, pues como decía, vamos a tener 20 minutos a cada uno, entonces ustedes van a exponer, después vamos a tener un espacio de preguntas de los compañeros, y de allí ustedes 5 o 10 minutos para responder, a manera de que podamos fortalecer los conocimientos de los compañeros defensores que ustedes pueden aportar. Entonces, bienvenida Anabela, muchas gracias de verdad por estar acá. La plataforma, en este caso Anabela Cibrián, ha sido una persona que ha apoyado muy fuertemente la lucha de CUDECA, principalmente cuando CUDECA estuvo sufriendo persecución y criminalización por los defensores nacionales. Fue Anabela una de las personas que nos acompañó en la denuncia, y que por eso nuestros compañeros, a pesar de todo este sistema corrupto que tenemos, de este sistema criminalizador, pues logramos sacarlos, y creo que ha sido un esfuerzo y un trabajo de todos, de las comunidades, pero también de gente que ha apoyado en decir, bueno, hagamos esto, presionemos esto. Lo mismo el compañero Ramón Cadena, es un abogado que estuvo muy de la mano también con Anabela Cibrián, con Plataforma, en la denuncia ante la Unión Europea, estuvieron acompañando todo este proceso. Así es que acá al frente tenemos a dos compañeros, una compañera y un compañero, que de verdad a quien CUDECA les agradece por ese apoyo cuando más lo necesitamos, que es cuando la dirigencia nacional de CUDECA, en este caso el compañero Mauro, la compañera Blanca, que ambos están acá, ahora Mariano no pudo venir, fueron encarcelados. Entonces los compañeros fueron un aporte muy importante para nuestra organización, a lo cual les agradecemos mucho. Entonces vamos a empezar con la compañera Anabela Cibrián, a quien le pedimos que nos comparta Las organizaciones como la Unión Europea cumplen sus directrices en la protección de defensores de derecho. ¿Cuánto hace la cooperación internacional procedente de la casa matriz de las empresas que generen conflictos socioambientales en Guatemala para proteger y promover a defensores de derechos en el país? ¿Cómo acompañan a defensores criminalizados la plataforma contra la impunidad? Entonces, Anabela tiene 20 minutos y... Bueno, como estamos también en este bloque que planteaba, además de las preguntas que hizo Leiria, ¿qué hacer ante la criminalización y persecución de defensores de derechos, verdad? Entonces, bueno, voy a intentar hacer como, a tomar algunas ideas. La presentación luego la puedo dejar, que es más larga, con Leiria. Sí, quiero empezar diciendo que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Y además es mucho gusto compartir la mesa con alguien tan sólido en la defensa de los derechos humanos como Ramón Cadena. Y además un abogado que... Bueno, yo no soy abogada, así que de leyes no sé, ustedes perdonarán. Como ustedes ven, yo puse en el título de esta presentación, criminalización, una estrategia desde el poder. Y esto porque finalmente, y quiero empezar por el final, pero ¿qué es la criminalización de los defensores de los derechos humanos? Sino una... se usa desde el poder la ley, y en este caso el derecho penal, para detener cualquier tipo de oposición al sistema establecido. Y entonces las personas que defienden sus derechos, que defienden los derechos humanos, en gran medida representan un desafío, una amenaza para los que están en el poder. Y de ahí este uso que no es nuevo de la criminalización. Hay incluso historias muy antiguas relacionadas con el uso de la ley contra el enemigo, ¿verdad? A mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Bueno, entonces quería empezar con eso porque creo yo que es como el punto de partida que hay que tener presente cuando hablamos de criminalización. No voy a usar toda esta presentación, creo yo, pero algunos puntos que sí, por donde quisiera empezar es como una apuesta en común de qué entendemos por criminalización. Yo sé que ustedes han estado discutiendo sobre este asunto y por supuesto ahí podemos tratar de fortalecer entre todos la definición. Asimismo, quizás muy rápidamente algunas consecuencias de esta, causas y condiciones que la favorecen, y después hablaré menos de reacciones nacionales y reacciones internacionales ante la criminalización para saltar a las directrices de la Unión Europea, Suiza y Noruega, que son estas directrices que mandan a los estados, a las presencias de estados de diferentes países de Europa cuando están en terceros países a contribuir a la protección de defensores de derechos humanos. Pero entonces quería comentarles que nosotros estamos desde hace años con diferentes redes, todas las que ven ahí, los logos ahí atrás de mí, desde 2012 en una discusión sobre qué es eso de la criminalización, que veíamos como un fenómeno creciente, no solo en Guatemala, pero en realidad en muchos países del mundo y particularmente en este continente. Como ustedes ven ahí, todavía nosotros éramos plataforma holandesa, es el viejo logo, pero lo tengo ahí para recordar que eso, desde ese tiempo estábamos en la discusión. Y entonces, algunas de las ideas que platicábamos sobre qué entendíamos por criminalización incluía este que ustedes han vivido muy de cerca además, y hay compañeros aquí que lo han vivido, pero el uso de acciones judiciales desde el Estado que uno se pueden fundamentar en tipos penales que pueden ser ambiguos, ¿verdad? Entonces, y ahí el abogado sabe más de cómo se pueden usar tipos penales de una manera ambigua, pero en los que entonces observamos detenciones arbitrarias, prolongamiento de la prisión preventiva, ¿verdad? Hay gente que pasa 5 o 6 meses en prisión preventiva aquí en Guatemala, y además procesos penales larguísimos. Y entonces resulta que si al final de ese proceso penal le dicen a la persona criminalizada. Mire, usted era inocente, nadie le va a devolver esos días, esos meses, esos años que pasó privado de libertad. En otros países de la región incluso se ha visto la criminalización asociada a declaraciones de estados de emergencia, aquí también, el uso de acciones directas o indirectas de actores no estatales como empresas, cuerpos privados de seguridad. Ustedes ven que no es solo el Estado el que participa en muchas de las detenciones arbitrarias. El caso de los compañeros de CODECA es una muestra. O sea, cómo hubo personas, agentes que ni eran del Estado, que los capturan y los llevan de una manera ilegal, más tarde ante las autoridades, pero eso ha ocurrido en otras ocasiones en Huehuetenango y en otros lugares de este país y en otras regiones del continente. Y la criminalización, además, puede estar acompañada de otro tipo de acciones como hostigamientos, agresiones físicas, agresiones psicológicas, pero de eso habrá tiempo para conversar, creo yo, en el diálogo con ustedes. Y un asunto más, que no es la criminalización, aunque algunas personas que defienden derechos humanos lo asocian con la criminalización, es la estigmatización pública, la difamación pública de las personas que están defendiendo sus derechos, ¿verdad? Entonces, los de afirmaciones como los de CODECA son unos delincuentes, están robando electricidad, declaraciones como estas gentes del norte de Huehuetenango son secesionistas, dicen en círculos pequeños, algunos actores de poder, y en la prensa dan a entender que son actores que amenazan los derechos de los demás y sobre todo eso, el orden establecido, ¿verdad? Y bueno, hemos visto muchas muestras, yo les traigo una porque además esas formas de estigmatización pública no solo tienen lugar contra los defensores nacionales de los derechos humanos, pero también son formas de estigmatización que abarcan a aquellos que pueden en un momento dado significar un apoyo a los defensores. Entonces, por eso les ponía la copia de ese volante que cuando se estaba juzgando el caso de genocidio, es un volante que corrió bastante por las calles de la ciudad, y ustedes vean ahí que dice: le advertimos a los reinos de Suecia, Noruega y el resto de estados que financian el odio y el resentimiento, ¿verdad? Entonces, hay no solo una estigmatización pública de quienes defienden sus derechos, pero también de quienes les apoyan o podrían apoyarles. Y esa es una forma de tratar de aislar, es una estrategia además, una estrategia militar, ¿verdad? O sea, tratar de dejar solo al objetivo del ataque para poder entonces encontrarlo en una condición de mayor debilidad. Generalmente se busca hacer eso, esta estigmatización pública en la mayoría de los casos es previa a la criminalización, o sea, ya al uso del derecho penal contra la persona que está defendiendo sus derechos o contra los grupos que defienden sus derechos. Entonces vemos una serie de consecuencias como daño a la imagen pública de las personas que defienden sus derechos, en Guatemala, en Bolivia, en muchos países, daños psicológicos también, y aquí las organizaciones con las que trabajamos estas ideas mencionaban Guatemala y Honduras como casos donde se identificaban con más frecuencia ese tipo de daños. Por supuesto, también tiene implicaciones económicas, la pérdida del trabajo para muchos, pero también implicaciones económicas para la familia. Cuando las personas que han sido criminalizadas y están por mucho tiempo privadas de libertad no pueden hacerse cargo de sus familias, las familias incurren en gastos muy grandes. Nosotros conocimos el caso de una mujer en Huehuetenango que para poder tener dinero para que su esposo pagara la extorsión adentro de la cárcel, para que no le hicieran daño adentro de la cárcel y no le pusieran a hacer tareas denigrantes. Entonces, esta señora adquiere una deuda con un prestamista local y esta es la hora que no ha terminado de pagar su deuda, porque ya la ha pagado varias veces, pero como les ponen unos intereses tan altos, Entonces son deudas eternas. ¿Quién le devuelve eso a la persona que ha sido criminalizada, verdad? Entonces hay también ese tipo de efectos. Y por supuesto, creo que un efecto que es lo que se persigue con la criminalización principalmente es el aislamiento, la desmovilización y el debilitamiento de las organizaciones. Y en algunos casos lo consigue. Sobre derechos vulnerados con la criminalización, no me voy a detener mucho ahí, pero les marco como dos asuntos, algunos de los, como dos bloques de derechos, ¿verdad? Pero por supuesto libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, el derecho de reunión, los derechos a la honra y a la dignidad, los derechos a la libertad, al derecho a la protección y garantías judiciales, el derecho a defender derechos humanos, ¿verdad? Y también derechos a la integridad física y psicológica de las personas que han sido vulneradas. Entonces, regreso al punto inicial, la criminalización es realmente una estrategia que busca sentar un precedente. O sea, por un lado es terminar con cualquier amenaza al poder establecido o a un sistema de cosas que generalmente se saben injustas y que por tanto se mantienen por la fuerza. Y entonces esta criminalización también funciona para dar una lección. Y eso me recuerda mucho, porque hay un vínculo entre la criminalización que vivimos en el presente y los graves crímenes de derechos humanos cometidos durante la segunda mitad del siglo XX en Guatemala. Hay como un hilo de continuidad, ¿verdad? Y es este estilo de crear un enemigo interno, este enemigo interno que se ve como una amenaza, que es tratado como un delincuente. Actualmente se le persigue penalmente, pero previamente se ha creado esa imagen de que es un delincuente y por tanto cuando se le criminaliza, el resto de la sociedad menos enterada lo asume como algo que está bien, ¿verdad? Y eso, los que yo veo aquí, mucha gente que es bastante más joven que yo, entonces probablemente no se acordarán, pero los que vivimos ya con más o menos jóvenes en los años 70 y 80, recordamos esas frases tan duras como, ah, se lo llevaron, en algo andaba metido, ¿verdad? Eso es en el fondo lo que se busca con la criminalización precedida por la estigmatización pública. Primero se le descalifica públicamente, se le hace ver como un delincuente y después cuando las autoridades se lo llevan, es, ah, bueno, pero es que en algo andaba metido. En el fondo es ese mismo mensaje. La criminalización no la vemos aislada de otra serie de estrategias que, como lo entendemos desde la plataforma, apuntan a limitar la defensa de los derechos humanos. Y aquí entonces, en esta gráfica que tienen ustedes enfrente, lo que nosotros planteamos es que la criminalización es una de varias acciones para limitar la defensa de los derechos humanos. Por un lado están todas aquellas que van contra la vida y la integridad física y psicológica de las personas que están defendiendo derechos humanos. O sea, esas que son al individuo buscan sentar una lección, pero también buscan desanimar al individuo mismo. Pero otro tipo de estrategias tienen que ver con las limitaciones a la libertad de expresión, y lo vemos sobre todo fuertemente reflejado en asuntos como la persecución de personas como Daniel Pascual, por ejemplo, cuando Daniel Pascual se refiere al papel del director de la Fundación contra el Terrorismo, le inicia una querella por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Y también otro ejemplo puede ser las limitaciones a la persecución de las radios comunitarias. Entonces, esos medios que sirven para que las comunidades se expresen libremente y que comuniquen sus ideas, su información, sus puntos de vista, sus análisis, ahora están siendo fuertemente perseguidos desde el Estado. De la estigmatización ya hablamos, pero ustedes han oído, ¿verdad? Entonces las personas se les tilda de terroristas, enemigos del desarrollo, enemigos de la paz, bueno, cualquier tipo de calificativos que van construyendo esa imagen o fortaleciendo esa imagen del enemigo interno, la criminalización entonces como una más. Y nosotros hemos trabajado un poco en el análisis y sacamos una publicación junto con Mining Watch en noviembre del año pasado sobre la vigilancia local, que puede ser tanto en contextos militarizados como en contextos no abiertamente militarizados, y en la publicación que sacamos con Mining Watch fue referida al caso de San Rafael Las Flores, una investigación realizada por Luis Solán, en la que se describe cómo hay mecanismos de vigilancia local destinados a identificar líderes para luego, probablemente, usar cualquiera de las otras estrategias que ustedes ven en la gráfica. Por supuesto, entonces, las estrategias pueden ir desde las acciones de simple intimidación hasta acciones terribles como lo que vimos en el caso de Honduras con Berta Cáceres, como hemos visto en Guatemala con muchas personas que defienden y que han defendido derechos humanos. Yo debería saltarme ya a lo de la comunidad internacional, entonces me voy a solo tal vez esto y lo paso muy rápido, pero ¿qué condiciones favorecen la criminalización de las personas que defienden derechos humanos? El contexto de liberalización económica. Los estados capturados por poderes fácticos, esta misma historia de violencia y terror que crea en nuestros imaginarios colectivos, nos tienen casi como un reflejo condicionado, ¿verdad? Entonces el terror actúa y la gente se inhibe entonces de seguir defendiendo sus derechos, las democracias débiles, el racismo y la discriminación, por supuesto, los tejidos sociales rotos y la indiferencia, tanto la indiferencia interna como externa. Y ahora sí me voy a saltar varias de las cosas que tengo aquí para cumplir con el tiempo y llegar al tema de ¿qué hacen los defensores? Lo voy a saltar también. Ay, perdón, es que yo me pico. ¿Qué hacemos las ONGs y redes internacionales? Bueno, esto sí, porque nos preguntaba un poco qué hacemos como plataforma. En primer lugar, la plataforma no actúa sola, la plataforma es una red de organizaciones internacionales, hay organizaciones de Suiza, hay organizaciones de Suecia y de Holanda, pero no actuamos solos, normalmente buscamos otros aliados, entonces la diversidad de acciones a las que podemos acudir es comunicados, documentales, publicaciones de denuncia internacional, algunas acciones para contribuir a la visibilidad internacional de las y los defensores de derechos humanos. Sí buscamos mucho la facilitación de espacios directos de diálogo entre las personas que defienden derechos humanos y actores internacionales, que fue algo en lo que estuvimos en los últimos 2 años participando en el marco de la Alianza contra la Criminalización, donde también CODECA participa. Hacer propuestas a embajadas, a gobiernos, documentar para organismos especializados, eventos públicos, y en algunos casos, algunas organizaciones facilitan apoyos financieros de emergencia a defensores que están en condiciones de alto riesgo. Eso no es algo a lo que nosotros como plataforma tenemos acceso porque somos organizaciones con recursos bastante limitados. Me voy a saltar el que hace falta porque ya me quedan un par de minutos. Nada, este tema. Pero, tal vez sí, muy rápido. ¿Qué dicen la Unión Europea, Suiza y Noruega sobre protección de defensores de derechos humanos? Entonces, bueno, ellos primero, y entonces esto lo voy a saltar muy rápido y la presentación la voy a dejar con Leiria, pero los tres países hacen, como van a ir viendo ahí detrás, porque no las voy a ir leyendo, pero hacen sus definiciones sobre qué son los defensores de derechos humanos, y estas definiciones están basadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos. Entonces, yo les he puesto en rojo más o menos algunos asuntos en que los países hacen énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, Noruega, que hace el énfasis en que no solo se refiere a individuos, sino también a grupos. Y Suiza, que voy a regresar a Suiza, que me parece interesante porque a diferencia de la Unión Europea y Noruega en sus respectivas directrices, Suiza Ellos dicen, no hacemos una lista para no excluir. Y también otra novedad que hay en las directrices de Suiza, que además son las últimas porque esas son de diciembre de 2013, es que los suizos sí se refieren a defensores de derechos humanos y a las acciones que muchas veces se toman contra estas personas que defienden derechos humanos de parte de actores no estatales. Esa es la única que en las directrices menciona a los actores no estatales. Las directrices de estos tres países coinciden en este punto que ya Juvenal había tocado antes de que nosotros empezáramos a este panel, pero es en la idea de que los defensores no son violentos, porque eso es parte de lo que sí establece la Declaración de Naciones Unidas. Entonces, Noruega, por ejemplo, dice ahí textualmente cómo está, ¿verdad? Entonces, que las iniciativas de los defensores no deben ser violentas. La Unión Europea dice no se incluyen en esta definición los individuos o grupos que cometen actos violentos. Y Suiza pone su compromiso a favor de la puesta en práctica al respeto de la promoción de los derechos humanos, excluye el recurso de la violencia. O sea, los tres, tanto la Unión Europea, Suiza y Noruega, repiten lo que dice la Declaración de Naciones Unidas en cuanto a que los defensores de derechos humanos no son violentos. Entonces, ¿qué pueden hacer las misiones? Y ahí voy a tratar de terminar, que ya me pasé un minuto, pero es sus directrices lo que les dicen a estas misiones es usted haga todo lo posible por proteger a las personas que defienden derechos humanos a través de sus presencias en otros países. Entonces, invítele a actividades en las embajadas para que vean que la embajada está cerca de los defensores de derechos humanos. Eso no es fácil si los defensores están en las áreas rurales, ¿verdad? Entonces, eso aquí en Guatemala tiene mucho lugar con defensores, defensoras que están basados en la capital. Generalmente uno ve que hay embajadas que conocen ciertos defensores y que los invitan a sus actividades ahí. Pero también dicen visitarles en las zonas rurales, o sea, las embajadas deben salir. Y hasta hace muy poco empezamos a ver que las embajadas empezaron a salir más de la capital. Todavía no tanto como quisiéramos, pero yo diría que en los últimos 2 años ha habido más visitas afuera de la ciudad por parte de algunas misiones diplomáticas, particularmente a Suiza, la hemos visto bastante en eso. Y recién, más desde el jefe de cooperación de la Unión Europea, que ha promovido algunas salidas. Por supuesto, también puede ser brindar acompañamiento a defensores de derechos humanos cuando han ido a hacer denuncias afuera del país y regresan. Entonces, las misiones tienen en sus directrices, y estas son directrices comunes, o sea, lo que hice fue como hacer una síntesis de lo que dicen para los tres actores que les mencioné. A todas les mandan acompañar a los defensores cuando regresan de participar en algún mecanismo de derechos humanos fuera del país o de hacer denuncia internacional. También transmitir información que pueda contribuir a la protección del defensor. Suiza tiene en sus directrices dar protección temporal en casos extremadamente graves, y aunque en sus directrices dice que esto es una excepción, nosotros ya hemos tenido conocimiento de un caso en el que se ofrece la sede de la misión suiza para recibir defensores, una defensora en alto riesgo. Otras cosas, y ahí voy a terminar, observar procedimientos judiciales, visitar defensores detenidos. Se ha practicado poco, pero ya ha habido al menos un par de precedentes en esa línea, y sobre todo ha sido con los defensores del norte de Huehuetenango. Participar en actividades de las personas que defienden derechos humanos, apoyar medidas de protección a la salud psicosocial y apoyar alianzas. Y voy a terminar aquí, no me voy a la vida. Leira, muchas gracias y buenos días a todos y todas. Es un honor también, así como lo mencionó Anabela, estar con ustedes y poder compartir algunas ideas esta mañana. Buenos días a don Mauro, Carmencita y a todos ustedes que están por acá. Bienvenidos y bienvenidas. Este fenómeno ya ha existido en Guatemala y además ya se ha dado en otras partes del mundo. El fenómeno de la criminalización puede ser muy amplio, pero yo quisiera centrarme en la criminalización que busca afectar el bien jurídico de la libertad, ¿verdad? Que es, quizá pudiéramos poner otros ejemplos después, pero básicamente partiendo del ejemplo del caso de Mauro Bay, Blanca Julia Actún y Mariano García, el caso Varías, no se está afectando la vida, sino que se está afectando la libertad. ¿verdad? Y es una situación similar, no es la misma, pero es similar a la que se vive con el fenómeno de descolonización en la India. Mahatma Gandhi lo vivió, muchas veces detenido, encarcelado, muchas veces para callarlo, para que su libertad no le permitiera expresar toda esa resistencia en contra de los colonizadores de Gran Bretaña. Otro fenómeno también similar es el de Sudáfrica, con Mandela. Nelson Mandela fue detenido y estuvo encarcelado durante 30 años o más. ¿Qué buscan? Callar la voz de alguien o de un grupo que está buscando un cambio. Yo creo que finalmente ustedes están planteando algo muy importante para Guatemala. Es digamos, el planteamiento de fondo, que es una asamblea constituyente plurinacional. Se necesita el cambio constitucional a ese nivel. Ahorita apenas estamos discutiendo nada más el cambio en lo que se respecta al sector justicia, y es algo muy parchado, es una reforma muy parchada, muy es mínima. Parte de los acuerdos de paz, de ahí se inicia. Y la idea es solo reformar la independencia judicial, a ver en qué para el asunto, porque hay mucha tela que cortar, como decimos, alrededor de ese procedimiento. Pero lo que ustedes plantean, claro, es la visión a largo plazo. Pero qué bueno que ya lo empezaron a plantear, que ya lo están discutiendo en talleres y que se están preparando y nos estamos preparando todos. Pero claro, el cambio de una constitución con una asamblea constituyente requiere de algo que vamos a estar repitiendo y que ya lo mencionó Anabel y que va a requerir, que lo vamos a mencionar como casi un eje transversal, y es la organización y la participación. Un derecho individual, pero también un derecho de los pueblos, porque la Constitución de Guatemala gira mucho como lo es también el derecho occidental, el derecho que influye, el derecho europeo que influye en nuestras instituciones, gira mucho alrededor de la persona. El cambio es para lograr algo más, y uno de los aspectos que hay que mejorar es el derecho de los pueblos. No solo hay un derecho que gira alrededor de la persona, que está bien, es necesario proteger a la persona. El Estado se organiza para proteger a la persona, cualquier Estado se organiza para proteger a las personas. Pero también debemos hablar del derecho de los pueblos, porque el ejercicio del derecho de los pueblos es diferente. Y aquí lo veo yo, los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación. Ese es un primer fundamental derecho sobre el cual hay que estudiar más. Indudablemente tenemos que, yo aquí tengo 20 minutos, pero quisiera proponerles profundizar en un taller. Hay que profundizar sobre el derecho de los pueblos. Tenemos otro derecho de los pueblos aquí también señalado, es el derecho a la resistencia. Y ese en la Constitución está como un derecho de los pueblos, pero es distinto ejercitar el derecho de los pueblos a ejercitar un derecho individual como personas, ¿verdad? Entonces el derecho siempre ha tratado de dar una respuesta al fenómeno de la expresión de los pueblos, pero se queda pequeño, se queda corto, porque el derecho en sí, el derecho occidental en sí, se organiza alrededor de la persona. Claro, el derecho internacional después sí ya hace énfasis en los pueblos, y si no, veamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a partir de la Carta de la ONU, yo diría, es el momento, el paradigma más importante, el modelo, el cambio internacional, en donde ya la Carta de la ONU señala que nosotros, los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos adquiere una categoría también como sujeto de derechos, no solo el individuo. Por eso creo que el planteamiento que ustedes hacen de reforma constitucional y a través de una asamblea constituyente plurinacional, creo que es fundamental. Esta es la gran batalla, que si ahorita se empieza a formar, a organizar, a capacitar y con el ánimo de participar claramente, esto se va a lograr, pero va a llevar tiempo. Es una lucha que no creo. Ustedes lo conocen mejor porque están en ese objetivo específico, y me parece un objetivo muy importante y correcto. Entonces aquí estamos hay que recordar, hay que situarnos claramente, estamos en un, ¿qué tipo de Estado tenemos hoy día? No se ha logrado hacer el cambio que proponían los acuerdos de paz. Ustedes saben, si me pueden mencionar tres elementos básicos del Estado, cualquiera, solo mencionar tres palabras básicas. El Estado se compone de qué elementos fundamentales. Eso lo tenemos que tener bien claro. Territorio, muy bien. Territorio, población y legislación. Y instituciones, digamos. Instituciones en general. Exactamente. Territorio, vean qué importante hoy día la batalla por el territorio, la defensa de los territorios. Estamos defendiendo un elemento del Estado. Segundo, población. También qué importante, estamos defendiendo derechos de los pueblos o derechos de las personas, otro elemento del Estado. Tercero, instituciones, el niveles de corrupción, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, fortalecimiento del Estado. Estamos entonces librando una batalla para el fortalecimiento del Estado, para la reconstrucción del Estado. Y yo le agregaría uno que no se habla mucho, pero que creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta, no sé si como elemento del Estado, yo en las cátedras que estoy dando lo pongo como un elemento, que es la comunidad internacional. Es decir, nuestro Estado de Guatemala y cualquier otro Estado hoy día no está aislado. Está inmerso en el concepto de comunidad internacional y eso abre todo un panorama, incluso para la criminalización. Entonces, además de los tres elementos que usted menciona, que los tenemos que tener muy claros, porque esa es la batalla de hoy día por el Estado, por la reconstrucción del Estado, por lograr un Estado plurinacional y un Estado democrático, territorio, ustedes lo viven permanentemente, población, ustedes también sufren la persecución permanentemente. Instituciones, estamos tratando de transparentar las instituciones, es decir, de transparentar el Estado. Y finalmente, la comunidad internacional, que es un elemento, creo yo, del Estado moderno, a partir de 1945, de la Carta de la ONU, que los Estados no están aislados, pero siempre las autoridades conservadoras siempre están hablando de soberanía absoluta y eso ya no existe. Bien, entonces a mí me pide, con esta introducción yo quisiera nada más ratificar y hacer ver que qué bueno que ustedes están en un proceso de reforma constitucional a largo o mediano plazo, la reforma del Estado, la Asamblea Constituyente Plurinacional. Pero necesitamos, obviamente, que quienes vayan a cambiar la Constitución, que van a ser electos por el pueblo, hay que tener una estructura política, organizativa, participativa, muy clara. Y eso, ustedes lo han venido trabajando con serias dificultades, pero al mediano y largo plazo se debe de fortalecer, porque si quienes cambian la Constitución son los mismos partidos que están ahorita, estamos muy mal. Definitivamente lo que vamos quizá a lograr es una regresión, y la Constitución de Guatemala actual no es perfecta, tiene cosas buenas y esas cosas buenas son conquistas y eso hay que defenderlo. Si vamos a cambiarla es para mejorar, como digo, derecho de los pueblos a la autodeterminación, derecho de los pueblos a la resistencia, derecho de los pueblos a la consulta, por ejemplo, que está muy mal en la Constitución, derecho de los pueblos a la organización y participación, ni se menciona en la Constitución, derecho de los pueblos a la no discriminación, en un país en donde hay un 90% de racismo, tiene que haber en la Constitución un principio de no discriminación, no está en la Constitución y lo llevan al artículo 4 del derecho a la igualdad. Y así, derecho, por ejemplo, a la propiedad colectiva, protección a los territorios de los pueblos indígenas, eso sería una constitución plurinacional, pero no lo que tenemos hoy día, o lo que no, derecho a la información, que es un derecho individual y también de los pueblos, pero no lo que tenemos hoy día, ni a lo que nos podrían llevar los partidos de hoy día, que es una regresión tremenda. Bien, entonces a mí me dice qué instancias nacionales y procedimientos a seguir. Ya hablamos que la criminalización, en este caso la vamos a centrar en la criminalización que ataca el bien jurídico de la libertad. Es decir, metamos presos a los dirigentes, metamos a la cárcel a aquellos dirigentes que llevan adelante un liderazgo para fortalecer nuestra comunidad. Ese es el objetivo de las fuerzas del Estado. Porque la criminalización puede ser también más grave. Reprimamos, es decir, reprimamos y ataquemos la vida. Detengamos, vamos a detener y a desaparecer como fue durante la guerra. Vamos después, más grave, a ejecutar extrajudicialmente a grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí solo hablemos de la libertad, ¿verdad? Que es el caso que vivió Mauro Valle y compañeros. Es el caso de los compañeros de Varías también. ¿Qué instituciones o instancias nacionales tenemos como defensores, defensoras de derechos humanos? Que dicho sea de paso, es el concepto de la posguerra. Yo sí defiendo de la época de la guerra la lucha armada, porque no había más, ¿verdad? Los espacios se cerraron de tal forma que no había más posibilidades. Eso fue décadas atrás. Hoy el concepto que se desarrolla y la estrategia es a través de defensores de derechos humanos, pacifistas, con un compromiso con las comunidades, comprometido con las comunidades. En el pasado fue la lucha armada y la lucha armada fue necesaria. Ahora, ¿qué? Digamos que para, esto solo es una pincelada porque hay que profundizar. ¿Qué instancias nacionales y procedimientos a seguir? Lo primero, pero como también parte del catecismo que estaba escuchando, que qué buena idea, yo me llevo uno porque creo que es útil también para abogados y abogadas, lo tenemos que leer, es bueno. Sí, sí. No lo había reconocido porque ya está así con el pelo cortado y demás, pero qué bueno verla aquí, no en aquellos problemas de allá. Pero, y lo mismo a don Mauro Bay, miren, el primer punto frente al fenómeno del ataque a la libertad es recurso de habeas corpus, exhibición personal. Eso lo tenemos que tener muy claro y hay que dar una capacitación sobre qué es el recurso de exhibición personal, ¿verdad? Esto urge. Todos ustedes, todas ustedes tienen que conocer el recurso de exhibición personal. A quién acudir, a qué juez, ante quién se puede presentar, si tiene formalismos, qué formalismos, aunque no tiene, no tiene ningún formalismo. Pero si ustedes leen el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas sobre la época de la guerra, van a darse cuenta que le dedica un capitulito al habeas corpus, a la exhibición personal. Porque este era un recurso que debió de haber funcionado durante la guerra, tampoco funcionó. Es algo que debería de funcionar en la posguerra, no funciona. Tres recursos de exhibición personal se presentaron por don Mauro, por Blanca Julia y por Mariana. Ninguno de los tres funcionó porque los jueces, esto hay que trabajarlo con los jueces, ¿verdad? Pero ustedes también tienen que conocer el procedimiento. E inmediatamente hay una detención arbitraria. Recurso de exhibición personal, aunque ustedes sepan que ahí está la persona y ahí está detenida, como era el caso de los tres compañeros, exhibición personal, pero claro, el gran defecto de esto es que los jueces y las juezas no tienen esa capacitación, entonces no aplican como debería de ser la exhibición personal. Si ustedes se dan cuenta, la exhibición personal en teoría es un mecanismo, como le llaman, de contrapesos entre organismos de Estado. El Ejecutivo, a través de la Policía Nacional, practica una detención arbitraria, como son estas detenciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al Poder Judicial para que le enmiende la plana al organismo ejecutivo. Es lo que en teoría sería los contrapesos de los tres poderes del Estado. El judicial va a revisar los actos del Ejecutivo. Los jueces revisan los actos de la policía o de un comando militar o lo que sea. Entonces, esa es la teoría, pero hay que hacerla funcionar, porque hoy día sigue sin funcionar. Ese es un primer punto. Entonces, el habeas corpus es básico. Ahora, ¿qué instituciones nacionales? Bueno, ya lo dijimos, el Estado tiene esos tres elementos básicos, los mencionó el compañero: territorio, población e instituciones. Él llamaba leyes, pero si ustedes se dan cuenta, si agarramos la parte más general de las instituciones, poder legislativo, leyes, poder judicial, justicia, poder ejecutivo, políticas, elabora las políticas y se encarga de que se cumplan. Ahí está la institucionalidad. Pero en el caso de una detención arbitraria, tenemos que conocer muy, muy bien la institucionalidad en derechos humanos. Mencióneme una institución clave en materia de derechos humanos. ¿Alguien más? ¿Cuál es la primera que se nos debería de ocurrir? Exacto. La primera institucionalidad de los derechos humanos, la PDH. ¿Verdad? Es lo primero que se nos debería venir a la cabeza y es lo... Es decir, tenemos que tener contacto con las auxiliaturas de nuestros lugares. Tenemos que conocer, aunque ahorita no tengamos un problema, visitémoslo. Hay desconfianza, porque ese es el gran problema. Tenemos que transformar este Estado. Tenemos que, si ustedes ven cómo está el Estado hoy día tratando el elemento, su elemento de territorio, bueno, la famosa política de reordenamiento territorial. ¿Tenemos información? No, no tenemos. ¿Por qué? Porque el Estado, calladitamente, las instituciones, silenciosamente, está ya ahorita modificando o haciendo lo que le llaman reordenamiento territorial, pero lo llevan muy debajo de agua, porque cuando salga el reordenamiento territorial, ahí va a venir el gran golpe. ¿Por qué? Están haciendo reordenamiento territorial en todos lados, pero les pongo el ejemplo de Nevaj, que lo conozco un poco mejor. Ya el territorio de Nevaj, en el concepto nuevo de reordenamiento, ya no tiene los X número de kilómetros cuadrados o las 1400 caballerías. De hecho, el ejido de Nevaj ya lo han deshecho, lo han privatizado. Y vean qué bueno los acuerdos de paz, que yo creo que en este esfuerzo por reconstruir el Estado no debemos de dejar a un lado los acuerdos de paz. Pero volvamos al reordenamiento territorial, solo por un momentito, es un paréntesis. Pero, ¿qué está haciendo el Estado? Ya está reordenando territorialmente todo el territorio de Guatemala. Si hoy hay 8 regiones, hay que preguntarle a Segeplan cuántas regiones cree que van a haber, según ellos, o lo van a impulsar en el futuro. Pero una cosa distinta sería que el reordenamiento territorial lo estuvieran haciendo en base a la organización de pueblos. Aquí está el pueblo Canjobal, aquí está el pueblo Ixchil, vamos a reordenar para darle más fuerza a los pueblos. No, están haciendo todo lo contrario. Están incluso, según lo que tengo entendido para Nevaj, al agrandar el ejido de Nevaj, Chajul, los chajulenses se van a poner como la grande ala porque les están quitando un pedazo a los chajulenses. Y entonces van a empezar incluso conflictos entre Chajul y chajulenses y nevajeños. Y esto, claro, y esto no es solo para Nevaj. Entonces, por favor, pongamos de atención a la política de reordenamiento territorial y exijámosle a Segeplan que informe, porque cuando esté el paquete ya va a ser muy tarde. De hecho, ya están cambiando los mapas de Nevaj, impulsando ya la idea para que la gente ya se vaya haciendo la idea. Esa es una cuestión de inteligencia, pero el reordenamiento, si el reordenamiento territorial es la política principal de uno de los tres elementos del Estado, ¿hacia dónde vamos? Más conflicto, ¿verdad? Entonces, instituciones. ¿Qué pasa con las instituciones? Cada vez más débiles, más débiles, más débiles. Población, cada vez más represión en contra de la población. Tenemos un Estado totalmente desnaturalizado, tenemos un Estado autoritario, no un Estado democrático. Y finalmente, en relación a la comunidad internacional, lo que decía Nabela, cada vez más aislamiento, más aislamiento, más aislamiento, la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, etc. Entonces, yo creo que esto es muy importante, y las instituciones, para volver a las instituciones, que era lo que ustedes preguntaban, Pues cada vez más limitación, más menos transparencia, cada vez están afectando más las instituciones y quisieran reducir el Estado. Lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo es reducir el sector público y agrandar el sector privado. Eso es lo que quieren: electricidad, salud, educación, vivienda. Y claro, qué fácil, porque ustedes saben que el sector privado se va a volver millonario. Si el sector público le quitan la electricidad y se lo pasan al sector privado, la electricidad es un bien necesario, es un servicio, no es un bien de lujo. De tal forma que tenemos que centrarnos en el Estado. ¿En qué instituciones? Ya dije, la institucionalidad de derechos humanos. PDH, ya lo mencionaron. ODA. ODA es organización no gubernamental. Estamos ahorita sector público. ODA, claro que sí, pero también está bien. Me parece bien porque las ONG son parte. Lo que pasa es que cada vez estamos más aislados, más separados del Estado, porque no compartimos el autoritarismo. Pero sí, ONGs en general, y podríamos decir PNC, Policía Nacional, y Ministerio Público. Ese es el problema, ahí nos matan. El problema es que dentro del Estado nosotros somos la población, uno de los elementos, y el otro elemento del Estado, las instituciones, están en manos de sicarios o están en manos de gente corrupta. Entonces no estamos en armonía, es difícil. ¿En qué instituciones vamos a confiar? Empezamos a confiar más en ONGs nacionales e internacionales como la ODA, o buscamos a embajadas, o buscamos a la comunidad internacional en otros países. Con respecto a las acciones de alerta temprana ante la criminalización, y yo ya me estoy pasando mucho, pero voy a tratar de resumir. La alerta temprana yo la entiendo como la prevención. Hay un principio fundamental del cual hay que partir, yo dije que lo iba a mencionar varias veces, y es la organización. Mientras más fortalezcamos nuestra organización, más alerta temprana vamos a tener. Organización y participación, que es un derecho de los pueblos. Un derecho de los pueblos que, como derecho de los pueblos, han sido muy reprimidos desde la guerra. Atacaron a las comunidades que se empezaron a organizar alrededor de la iglesia u otras. Entonces, alerta temprana, organización. Y el otro punto clave en alerta temprana es aislamiento versus o contra solidaridad. Organización y solidaridad. La solidaridad internacional, que ustedes la manejan, que las organizaciones que estuvieron más afectadas durante la guerra la manejan, están conscientes. ¿Qué es entonces la solidaridad? Bueno, que una organización, plataforma internacional, está alerta y está también vigilando, y es un enlace con las embajadas y lleva a las personas a las embajadas. O bien otra organización que tiene vínculos con mecanismos internacionales de protección en Naciones Unidas. Esa solidaridad, o yo sé que CODECA tiene un vínculo fuerte con CETIM en Ginebra, excelente. CETIM es una organización muy progresista que ha desarrollado el derecho de los pueblos para que los conozcamos más. Entonces, las visitas a la cárcel, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Lo que el Estado y la represión quiere es aislar, en todo sentido, aislar al país de los países afuera, aislar al país de los mecanismos, aislar a los dirigentes de su comunidad. ¿Cómo los aísla? Los detiene. Entonces, esa visita a las personas detenidas es muy importante, y esto se empieza a desarrollar por lógica. Nosotros llevamos a gente con ustedes allá a Suchitepeques, eso es romper el aislamiento. Llevamos a Marina Albiol, eurodiputada, que hizo una declaración muy fuerte, y eso también influyó en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Entonces, llevar a gente solidaria a la cárcel o a la detención departamental en donde estaban, eso rompe con el aislamiento. Debemos de romper el aislamiento de alguna manera. Nos vamos ahí ingeniando para lograrlo. A varias veces no solo plataforma, otras organizaciones, llevamos a gente a la cárcel, rompemos el aislamiento, demostramos que hay un mundo exterior preocupado por el aislamiento que sufre la persona detenida. Y finalmente, ¿ante quién acudir a nivel internacional? A nivel internacional, si ustedes me pueden decir, así también con solo una palabra, ¿ante quién acudirían ustedes inmediatamente ante una situación a nivel internacional? Pero que están, incluso aquí hay alguna oficina. No sé si alguien... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, bueno, Comisión Interamericana es un mecanismo, sí, pero están en Washington. Hay un representante de la comunidad internacional que es interestatal, o sea, conformada por estados, pero que tiene oficinas acá. Estaba invitada hoy. OACNUD, exactamente. Mire, nosotros en Guatemala, yo digo, nuestro pueblo se ha experimentado y ha sacado un doctorado. Primero, en derecho a la resistencia. Podríamos mencionar las principales etapas de la resistencia y no lo hago por falta de tiempo, pero derecho a la resistencia, si hay un pueblo que sabe del derecho a la resistencia, es el pueblo de Guatemala. Es de Guatemala. Segundo, mecanismos internacionales o bien a quién acudir a nivel internacional. Vean ustedes, desde la guerra en la isla de Contadora, aunque no dio muchos resultados, ya la se conformó el grupo de países amigos, México, Venezuela y otros países. Posteriormente, en 1984, Declaración de Cartagena fue fundamental para que no solo se regulara el refugio individualmente, sino que el refugio de pueblos ante la represión contra pueblos. Declaración de Cartagena. Y así sucesivamente podemos mencionar, luego ya en la época reciente, Minugua, época de posguerra, Minugua, o ACNUD, CICIG, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Guatemala es especialista en la propuesta y en la negociación de presencia internacional, porque ha sido lógico, durante la guerra era clarísimo que el Estado y el Ejército querían aislar, ¿verdad? Y los pueblos lo que trataron fue hacer público, solidarizar, ¿verdad? Solidarizar la lucha. Entonces, piensen ustedes en individuos. Ustedes están como individuos solos. Uno como individuo está solo ante el miedo. Pero es muy importante, familia, comunidad, es muy importante vernos, y ustedes, no lo tengo que explicar, porque ustedes tienen una claridad de la importancia del individuo en la comunidad. Pero hay otras comunidades, hay otras, sí, pueblos o grupos que no lo tienen. Entonces hay que concientizar a la gente sobre eso, ¿verdad? Y darse cuenta que la comunidad es un elemento fundamental de nuestro propio ser individual. Bueno, entonces, y a nivel internacional, bueno, primero, OACNUD hoy día está en el país, hay que tener el teléfono de OACNUD y hay que tener un contacto de OACNUD. Y que alguien de ustedes sea el contacto con OACNUD. Lo que mencionaban en el catecismo, alguien sufre un hecho, todos los mandamientos que ya mencionaron, y además un número telefónico, yo creo que está por aquí, a comunicarse con el superior de la defensoría que se está tratando de hacer, y alguien, el superior o quien sea, tiene que tener el número de OACNUD inmediato. Hubo una detención en tal lugar, eso se activa. Yo acabo de sufrir este hecho y miren, la activación de la solidaridad internacional fue inmediata. Al ratito ya estaban saliendo noticias, me estaban entrevistando, pero fue porque hay gente en Washington. Yo estaba en un foro en donde había gente que nos podíamos comunicar con Juan de Dios, que es dirigente del caso Chixoy y está fuera del país por seguridad. Y entonces esto se activa inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer con un detenido. A Mauro Bay lo detienen, inmediatamente se activa la red, ¿verdad? Entonces hay que tener números telefónicos y un delegado, no tienen que ser cada uno el que llame. Una persona que es el punto focal, y esto habría que trabajarlo. Lástima no vino Naciones Unidas, pero hay que trabajarlo con el próximo representante de la ONU, el que venga al país, ¿verdad? Y entonces, Hay otro que la práctica nos ha demostrado que es fundamental. Y este es el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. No es necesariamente para que ustedes activen al grupo de trabajo, porque, pero sí podemos dar un tallercito para explicar en qué consiste esa denuncia, para que ustedes sepan cómo se protege el bien jurídico de la libertad. Aquí hay que convertir por el momento en a todo este grupo de defensores y defensoras en conocedores al dedillo de lo que es el bien jurídico de la libertad. Porque miren, y ahí voy a terminar, la libertad, si ustedes se dan cuenta, los neoliberales, los que quieren privatizar, las grandes transnacionales, el sector privado guatemalteco, siempre habla de la libertad, hay que defender la libertad. Pero es distinta la libertad que defienden los neoliberales de la libertad vista desde el punto de vista de los derechos humanos. La libertad de los neoliberales es que el ser humano tenga libertad para producir, porque el sector privado lo único que quiere es que el ser humano se convierta en productor de riqueza. Nunca pensar en la distribución de la riqueza, obviamente. Exaltan a aquellos que logran el éxito porque no tenían dinero y lograron hacer mucho dinero. Ah, este es el ideal de una sociedad. No, no es cierto. El ideal de una sociedad debería de ser rescatar la dignidad de los pueblos, los derechos de los pueblos, ¿verdad? Pero entonces la libertad desde el punto de vista de los derechos humanos es muy diferente a la libertad del sector privado. La libertad del sector privado es la libertad de empresa, la libertad de propiedad, tener propiedad, propiedad individual, no propiedad colectiva. Los pueblos tienen propiedad colectiva, ¿y por qué no? Los acuerdos de paz protegen la propiedad colectiva. El ejido municipal, solo que el ejido, los ejidos los están tasajeando porque no cumplen con los acuerdos. Pero los acuerdos de paz protegen la propiedad colectiva. Entonces la libertad, el valor libertad de acuerdo a los al sector privado y a neoliberales es distinto. En los derechos humanos la libertad es un bien jurídico que hay que proteger para que el ser humano se pueda desarrollar integralmente, ¿verdad? La libertad debería estar vinculada también a la libertad de los pueblos, no solo de los individuos, la libertad de los pueblos. Y por eso es tan importante tener presente que los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación, y CETIM ha desarrollado carpetas que hay que tener y hay que reproducir para que todos conozcamos ese derecho, ¿verdad? Pero esto sería ante quién acudir: Naciones Unidas, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Porque vean ustedes, cuando los tribunales nacionales están corruptos, corrompidos, están de la mano del sector privado y están de la mano de las autoridades estatales para criminalizar, hay entidades como el grupo de trabajo que pueden ser una pequeñita dosis de sanación para los que están detenidos y criminalizados. Porque el hecho de contar hoy con una resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que dice que la detención de Mauro Valle es arbitraria, es una buena pastilla de salvación, si se le quiere llamar. Una buena pastilla para recuperar lo que les están haciendo a los tres. Y es más, y ahí ahora sí termino, el grupo de trabajo, una de sus opiniones es: recomendamos al Estado de Guatemala que repare los daños. Yo creo que ahora debemos de pasar a esa etapa. Ya los criminalizaron, ya los afectaron, ya los detuvieron, ahora vamos a exigirle al Estado que repare los daños. Y ahí vamos a cuantificar daños económicos, individuales, colectivos, medidas de no repetición, medidas de reparación. Es una reparación integral, no gira solo alrededor de como el derecho civil, que gira alrededor de dinero para el individuo que sufrió el daño. No. Los derechos humanos desarrollan una teoría que es la reparación integral, que es reparación para el individuo, para la familia y para la comunidad. Que no es solo indemnización individual, sino indemnización colectiva. Y que además no busca solo reparar el daño a través de dinero, sino que también de recuperar la dignidad de la gente que les fue afectada, para restituir los derechos de la gente,